tropero que va silbando bajito en tu caballo tordillo y atrás troteando tu perro. Viejo tropero, arriero de tantas leguas, errante de los caminos tal vez en busca de un sueño. Viejo tropero, los años te van curtiendo, te van quebrando la vida, lo mismo que un árbol seco. Se te oye poco el silbido, te sigue despacio tu perro. Y caminas en silencio bajo tu sombrero negro. Se te oye poco el silbido, te sigue despacio tu perro. Y caminas en silencio bajo tu sombrero negro. Recuerdos, viejo tropero, sos un hombre de leyendas, presenciador de contiendas en los fogones camperos. Viejo tropero, los años te van curtiendo, te van quebrando la vida, lo mismo que un árbol seco. Ya no se te oye el silbido, ya no te sigue tu perro. Y caminas en silencio bajo tu sombrero negro. Ya no se te escucha el silbido, tampoco te sigue tu perro. Y caminas en silencio bajo tu sombrero negro. Adiós, viejo tropero.